escuchas Radical Sonoro. Somos Uganga de Brasil y también estamos en el programa Radical Sonoro. Saludos. Muy buenas tardes, esta es una nueva edición aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org. Bienvenidos, bienvenidas, toman asiento, 2009. 1909 en las canales. Veinte grados en el exterior de la cabina de Agora Sol Radio, pero vamos a ir acelerando nuestras revoluciones con mucho calor. Muchas bandas vamos a tener a partir de las 9 de la noche, hora local. Dos entrevistas con la gente de Desacato y con los legendarios rockeros de Leife, que están presentando su trabajo aquí en Madrid, y Desacato también estará tocando aquí en Madrid el próximo sábado. Así que a partir de las 9 de la noche, Desacato en directo por Agora Sol Radio, aquí en el programa Radical Sonoro. Estaremos hablando vía telefónica con Pablo, voz y guitarra de la banda, y seguidamente estaremos hablando con Félix Laza, también de la banda Leife. Pero bueno, con lo que hemos iniciado esta tarde noche aquí en Madrid, era con una banda de death metal, bueno, de thrash metal, oriundos de Arequipa, Perú. Se fundaron en 94, se separaron en el 2003, después se volvieron a juntar en el 2008 y se volvieron a separar en el 2014, bueno, hasta el 2014. Actualmente están juntos. Ellos se llaman Mudra y lo que hemos escuchado de estos Mudra era el tema Traidor, extraído de su último trabajo llamado The End of the World en 2012. Pero su primer trabajo lo editaron en el 2002 bajo un demo. Ese mismo 2002 sacaron el primer CD llamado Hábitos de Guerra. En el 2008 sacaron Comiendo Gusanos y el último trabajo que sacaron fue The End of the World en el 2012. Eran Mudra desde Arequipa, Perú, con su tema Traidor, una banda de thrash metal. Bueno, saludos a todos los que nos están sintonizando a través de Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org. Y seguidamente estábamos escuchando Rojo Vivo, una banda de ska core que nos llegaba de Chile, de la comuna de San Bernardo, nacidos en 1990. Letra de justicia social, la represión por parte del Estado, el abuso de poder, hasta las protestas, movimientos estudiantiles en conformidad a nivel latinoamericano y global. Una lírica directa y un poderoso sonido. Sacaron en 1999 un demo y en el 2014 sacaron un EP, que hemos escuchado un tema El Encargado de ese EP de 2014. Eran Rojo Vivo con el tema El Encargado desde Santiago de Chile. Bueno, vamos a viajar hasta aquí, hasta España, y vamos a escuchar una banda que se llama Alimaña. Nos llega desde Covaleda, en Soria. Ella se llama Alimaña Hardcore y evidentemente hacen una mezcla de hardcore y metal. Vamos a escuchar un tema que se llama Hardcore, y se fundaron en Soria, en Covaleda, en el 2005. En el 2005 saca su primer trabajo llamado El Mal de la Humanidad. En el 2007 La Rabia de los Condenados. En el 2009 volvieron a sacar Desolación. Y el último trabajo fue Odio y Ruido, del 2012. Nosotros extraemos el trabajo hardcore, el tema hardcore de ese trabajo del 2012, Odio y Ruido. Ellos son Alimaña Hardcore y suenan aquí en Radical Sonoro. Esta vida que no oprime, que ninguno

En septiembre venimos a tocar por el estado y espero que guste nuestra música. Muchas gracias a todos de Radical Sonoro por todo su trabajo y apoyo. Salud y actúe siempre. Un abrazo para todos. Bueno, al fondo sonaba La Mamá de Sánchez, una banda de punk que nos llegaba desde la ciudad de Guayaquil, fundados en el 2012 ya en la capital, bueno, en la capital, en Guayaquil, de Guayas, Ecuador. El tema que hemos escuchado era Fobias y Desprecio, por cierto, que están estrenando este nuevo tema con un video lo puedes buscar en YouTube como La Mamá de Sánchez. El tema era Fobias y Desprecio, de lo que será su próximo EP del 2014. Antes sacaron en el 2013 un EP llamado Desadaptados. Se lloran La Mamá de Sánchez con su tema Fobias y Desprecio. Antes sonaba los Alemanes Hardcore desde Soria, desde Covaleda, con el tema Hardcore, una banda fundada en el 2005. Una buena banda de hardcore metal, bueno, metalcore, ¿no? Se podríamos decir. Vamos a seguir con esta tarde aquí en Radical Sonoro 2022, de 19-22 de las Islas Canarias, y viajamos hasta Paraguay, hasta Encarnación Paraguay. Vamos a escuchar una banda que se llama Cureaña y vamos a poner un tema que se llama Deja Atrás, una banda de post-hardcore, y seguidamente estaremos viajando aquí a Madrid, donde escucharemos a la banda de Vidas Terror. Esto es Radical Sonoro por Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio.org. También nos puedes buscar en Facebook como Radical Sonoro Programa Radial. Estamos en Twitter como Radical Sonoro, nuestra página de internet radicalsonoro.org, o también el Facebook del programa de la radio. El Facebook de la radio es Agora Sol Radio. Búscalo por ahí y danos Facebook, danos ahí el like para que subamos poco a poco en esto de la música. Cureaña desde Paraguay, Encarnación, y su tema Dejar Atrás. Somos Sistema 10, metal hecho en Maracaibo, Venezuela. Un saludo a todos los panas que escuchan Radical Sonoro. Con 30 años, no estoy parado, estoy peor aún. Soy un puto becario, no tengo sueldo, nada cotizado. No tengo recursos, pero sí tengo trabajo. Tengo que dejarme la piel por la empresa. No me contratarán, pero si cae la breva. Curro gratis hoy, mañana espera el paro. Alguien pague por estudiar, nunca seré un jubilado. Antes, los esclavistas daban a sus esclavos techo y comida. Daban a sus esclavos techo y comida. Ahora tú, capitalista, no dan a los becarios ni para el tranvía. No dan a los becarios ni para el tranvía. Cobro promesas de un posible contrato. Cobro en currículum y sigo rellenando. Soy juventud y me llaman vago. Tan vago no seré cuando pago por trabajo. Dame experiencia a cambio de mi esfuerzo, de todo mi tiempo y alguna subvención. Dame sapiencia, me enseñas que la vida está llena de bastardos y algún que otro cabrón. Antes, los esclavistas daban a sus esclavos techo y comida. Daban a sus esclavos techo y comida. Ahora tú, capitalista, no dan a los becarios ni para el tranvía. No dan a los becarios ni para el tranvía. De birras. Terror. Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Ahí suenan los Deep Birras Terror desde aquí de Madrid, fundados en el 2010. En el primer ese año, 2010, sacan Caras. En 2012 sacan su segundo trabajo llamado Desde la Mazmorra. En el 2013 sacan dos temas nuevos y directos de relleno. En 2014 sacan Estamos Todos Acusados y hemos extraído Pagarás Tu Pecado de ese 2014. Estamos Todos Acusados. Y antes sonaba Cureaña con el tema Dejar Atrás, una banda de Encarnación, Paraguay, que realmente tenemos muy poca información de esta banda de metalcore, post-hardcore del Paraguay. Y estás en Radical Sonoro 2031 y 1931 en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org. Vamos a Brasil, vamos a escuchar una banda, un trío femenino llamado Nervosa, una banda muy buena del thrash metal brasileño. El tema que va a sonar se llama Dead y ellas nacieron en Sao Paulo, Brasil, alrededor del 2010. En el 2012 sacan su primer demo, en el 2012 sacan su primer EP llamado Time of Dead. Y en el 2014 acaban de sacar su trabajo Victim of Yourself. Vamos a escuchar el tema Dead, de extraído de ese Victim of Yourself del 2014. Una banda muy buena del thrash metal, y seguidamente estaremos escuchando algo que nos llega desde Argentina. Ellos se llaman El Sepulcro Punk y ya informamos un poquito más de lo que va a sonar. Nervosa, desde Brasil. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hi, we are the band Hellishua from Brazil, and we are tonight on the Radical Sonoro Show. ¿Qué tal? Nosotros somos Ocinte. Tú lo tenías que hacer. Eso. Yo dije tenía el final, pero es después de lo tuyo, claro. Pero ¿cómo es el Radical Sonoro? Radical Sonoro, sí. Ey, compas, nosotros somos Ocinte. Un saludo a Radical Sonoro desde México. Eso está muy bien, macho. Sonaba desde Brasil la banda de death metal, de thrash metal Nervosa con su tema Dead en directo. Una banda que nació en Sao Paulo, Brasil, en 2010 y que hemos extraído su tema Dead del Victim of Yourself de 2014. Antes y después sonaba desde Argentina, Buenos Aires, fundado en 1992 la banda El Sepulcro Punk. El tema era Libre Amor, extraído del trabajo Rock y Negocio del de 1997. Esta banda de Buenos Aires, Argentina, fundada en 92, sacaron su primer demo en el 94, después sacaron en el 95 su segundo trabajo llamado Escupiré Sobre Tu Rostro. Y en el 98 sacaron Argentilandia. En el 2004 sacaron Living La Cuerda Floja. Ellos eran el sepulcro punk con el tema Libre Amor. Y antes sonaba desde Brasil, Sao Paulo, la banda Nervosa con su tema Dead, una banda de thrash metal. Estás en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org y en nuestro Facebook Radical Sonoro Programa Radial. También nos puedes buscar en Twitter como Radical Sonoro y estamos también en la página de internet radicalsonoro.org, nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com y el Facebook de la radio es Agora Sol Radio. Saludos a todos los que nos sintonizan. El teléfono en antena 91-287-3638. Y a partir de las 9 de la noche estaremos hablando con la gente de Desacato en vivo y directo desde Asturias. Ellos preparando su gira. Bueno, están dentro de su gira, van a estar preparando su concierto aquí en la capital. Mira, vamos a seguir con el programa. Vamos a escuchar otra banda aquí de Madrid. Ellos se llaman Vagos y Vagos Permanentes. Una banda de que viene originada de Alcalá de Henares. El tema que se vamos a colocar se llama Una Nueva Enseñanza y muy buena banda, la verdad que tienen desde el más o menos por ahí desde el 2005 aproximadamente, y la verdad que es una banda muy buena. Mezclan el ska, el metal y el puro reggae. Ellos son Vago Permanente en Radical Sonoro. ¿Quién ríe? Bueno, oigo decir que el sistema es una fucking shit. ¡Yeah! Europe, tira pa'lante, que ya se acabó. Tú vivías en educación. ¡No! I am bilingüe, como Bote. Ya puedo tu vale y mi basic fin. I am bilingüe, como everyone, how we are doing? I'm fine, well, very well. And what we do better? I'm Massey, big Massey. Well, let me tell you. We'll be right back. gracias a Radical Sonoro por difundir el hardcore punk latinoamericano. Te agradezco muchísimo. Radio Radical Web. Sonaban desde Guatemala, tremenda banda, Los Tiros, con el tema Granizo de Fuego, nacidos en Guatemala. Su primer trabajo se llamó Hijo de Puta, del Hijo de Puta Malo, del 2012, y Tu Pesadilla Regresó, Bienvenido al Infierno, 2013. Esta banda de surf, muy buena banda, Los Tiros, Granizo de Fuego, era el tema. Antes sonaba Vago Permanente, desde fundados por ahí en Alcalá de Henares, en el 2005, sacaron su primer trabajo llamado Vago Permanente en el 2008, Montando la Comedia en el 2011, y en el 2013 sacaron Regreso al Pan Duro. El tema era una nueva enseñanza, una crítica a la enseñanza que hay aquí en Madrid. Y es una banda, bueno, hemos traído ese tema de su último trabajo, de regreso al Panduro. Bueno, vamos a los conciertos, que ya casi vinimos con la entrevista. Vamos a la agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Bueno, papel y lápiz, y empezamos. Hoy 16 de octubre en la sala Eleve está tocando La Vieja y los Trapos Sucios. La entrada es gratuita a partir de las 9:30 de la noche, así que estás muy cerquita de aquí, de la radio. Te puedes pasar por ahí y escuchar a la buena banda, La Vieja y los Trapos Sucios. El 18 de octubre, Acupuntura, Hábiles de Mentes, Amenaza Tormenta y Pulo Flamingos. Esto será en el Isla. En la sala ocupa Isla El Eco, que está por la calle Nadie, en metro Porto Urgel, y es la entrada por la voluntad. Esto será el 18 de octubre. Ese mismo 18, el 24 de octubre, Reincidentes en Gendro, en la sala Gruta 77. 12 euros en taquilla, 15 euros en... Si lo compras, perdón, 12 euros anticipada y 15 en taquilla, Gruta 77. Las entradas en venta en Gruta 77, entre otros sitios. El 25 de octubre, la gente de Pirras Terro, que acaba de sonar aquí en el programa, estará tocando con Activos Tóxicos en la sala Jimmy Jazz. Eso sería el día 25 de octubre. El día 25 de octubre también, Ataque Urbano junto a Margen Cero en la sala Starvin a partir de las 10 de la noche, vale 5 euros. 25 de octubre, Incendio Punk Rock, Edificando Ruina y No System 77 en Móstoles, en la sala New Cap Up, totalmente gratuito. Bueno, me faltó esto. El 18 de octubre está tocando Alpaca, Distrito 16 y Dosis de Rabia. Esto será en la Casica, jornada por la autogestión. En la Casica, charla de anarquismo y anarcosindicalismo pasado y presente. Esto será, como dije, en la Casica, aquí apoyando a la Casica. Eso es el 18 de octubre, me quedé por ahí. El 31 de octubre, Ultimatum y 37 hostias en Vallecas, en la Pop Eleve, y cuesta 6 solo la entrada. Y bueno, y los conciertos más importantes, la Sala Penélope, el 18 de octubre estará tocando la gente de Desacato junto a Misiva, cuesta 10 euros en anticipada, 3 en taquilla, sábado 18 de octubre en la Sala Penélope, Desacato y la gente de Misiva, que también son de asturianos. Y ese mismo día, el 18 de octubre, tenemos otro gran concierto aquí en la capital, donde vendrán los legendarios Leife a tocar junto a Ciclón y Etos. Esto será en la sala Live a partir de las 8 de la noche, 12 en taquilla, 12 anticipada y 15 en taquilla. Así que ya sabes, estos son los conciertos que hay por ahí. Toma papel y lápiz para que no se te pasen. Bueno, entonces vamos a escuchar algo de Desacato y ya vamos a entrar en la entrevista con la gente de Desacato. Y vamos a escuchar un tema que se llama La Tormenta, que es de su último trabajo, que se llama Buen Viaje. Ellos son Desacato, es una banda asturiana y ya vamos a hablar por teléfono con ellos. Batirnos ese duelo sin miedo, sin nada que perder. Pronto movimiento a la tormenta, y ha empezado el huracán, levantando las maderas en el aire. Este no es mi final, las despedidas me aterran. Ahora vamos a esperar como serpientes en la hierba. Radical Sonoro. Bueno, sonaba el tema Batalla Final de la banda de Sakato y lo tenemos al teléfono el señor Pablo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? De Sakato, fundados en el 2003 en Llanera, Asturias. Ha pasado años, ¿no, Pablo? Pues sí, hace ya un tiempecillo, sí. Parece que fue ayer, pero sí que llevamos ya 11 años en la carretera y bueno, parece que para muchos más. Oye, ¿por qué de ese nombre de Sakato? ¿Era algo político, algo, no sé, de Sakato, de una orden o algo, podría ser? Sí, por supuesto. Y en aquel momento que éramos adolescentes, pues queríamos buscar algo así que impactara un poco, ¿no? Y que resumiera de alguna forma lo que pensábamos en el momento. Y bueno, aunque hoy en día nos arrepentimos un poco casi de haber metido esta K en el nombre, porque bueno, nos puede traer más hándicaps a veces que alegrías, ¿no? Pero ahora ya está ahí y tendremos que convivir con ella. Bueno, la primera maqueta fue Agujero Social en 2004, la segunda maqueta fue Gritando en Silencio en 2005, y ya a partir de ahí empezaron los trabajos de larga duración, los CDs o LP, bueno, los CDs, ahora en CDs. Con El Viento de Cara en 2008, Miseria, Sangre y Plomo en 2010, Inercia en 2012, y ahora que está presentando el último trabajo que se llama Buen Viaje, de este 2014. 11 temas, 11 trayazos al alma, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la grabación de este Buen Viaje del 2014. Pues la grabación se hizo bastante rápida porque la producción la habíamos hecho directamente en el local de ensayo y en el estudio de grabación, que está en el mismo lugar. Y bueno, pues eso nos facilita bastante las cosas porque teníamos todos los aparatos de grabación allí y íbamos haciendo el montaje sobre la marcha, trabajando los temas en directo, tocando todos juntos, y eso al final pues te hace bastante fácil las cosas. Luego trabajamos con Miguel Herrero también, que es un productor de la zona muy reputado. Tenemos el estudio bastante cerca, con lo cual fue todo bastante cómodo y bueno, en su casa siempre nos encontramos muy bien, ya habíamos grabado Inercia de forma íntegra allí. Y confiamos en él porque, bueno, es un tipo excepcional y de un estudio de grabación tremendo. Entonces, como ya íbamos sobre lo conocido, pues el proceso fue muy muy liviano, la verdad. Bueno, ¿qué ha pasado desde esa fundación, desde el primer trabajo 2004 hasta el 2014, a partir de estos 10 años en la carretera de Sakato? ¿Qué ha pasado ahí? muchas cosas, muchos aprendizajes sobre todo. Llevamos ya muchos años juntos y lógicamente hemos aprendido a escuchar música, a tocar también, que no sabíamos, a componer mejor, pues yo que sé, hemos tenido un montón de experiencias juntos que nos hacen crecer como personas, como banda. Son experiencias que te vas quedando y que al fin y al cabo es lo que va construyendo la historia del grupo y bueno, nos quedamos un montón de anécdotas y de historias en la furgoneta, porque ya son muchísimos conciertos y mucho tiempo rulando con la furgoneta, o sea que estamos de verdad que muy muy a gusto en ese sentido. Oye, las letras de Desacato, ¿de qué hablan las letras de Desacato? Durante todos estos años siempre ha sido la misma temática en sus letras, ha habido, no sé, alguna evolución dentro de sus letras, pero por ejemplo letras de Desacato, de estas letras del Buen Viaje, que es la que está presentando en esta gira, que de hecho tocan aquí en Madrid el día sábado 18 de octubre, ¿sabes? Entre unos días aquí en la capital, en la Sala Penélope, junto a otros asturianos llamados Misiva, que es una banda de punk rock muy buena, se lo recomiendo, la verdad que son muy buenos en directo también. Pero hablemos de qué hablan las letras de Desacato. Quizás en este último trabajo pues habíamos buscado huir de la metáfora fácil, ¿no? A la hora de trabajar los textos sí que nos pusimos unas metas bastante elevadas, porque bueno, ya veníamos de haber trabajado en Inercia con Falu, que es nuestro anterior trompetista, era formaba parte de la banda, luego lo dejó y entonces bueno, pues ahora colabora con nosotros poco a poco y bueno, en este disco, lo que te decía, íbamos descartando determinadas frases que no nos parecía que sonaban más a como solíamos escribir antes, ¿no? Queríamos buscar una forma nueva de expresar lo que teníamos en la cabeza. Y yo creo que el resultado es bueno, porque los textos no tengo la sensación cuando leo las canciones de que me recuerde a otra cosa, ¿no? Eso quería que fuera una premisa, que fuera algo fresco y nuevo. Lo que sí seguimos manteniendo un poco es la temática, digamos, de hablar de política, de cosas cercanas, de historias que le pasan a la gente, de cosas emocionales, vamos, al fin y al cabo de cosas directas, cercanas y humanas, que es lo realmente importante. Lo del día a día, podríamos decir, ¿no? Sí, es lo que siempre nos obsesiona, que es hablar de cosas que a la gente le puedan pasar, no irnos por las ramas, vamos. Bueno, es una banda con un potente directo. ¿Qué pasa en los directos de la banda de Desacato? Porque yo he visto algún vídeo de la última gira, de esa gira de Inercia, y la verdad que en directo es una planadora, ¿no? ¿Qué pasa en esa gira, en esos conciertos? ¿Cómo son los directos de Desacato? Pues no sé, intentamos siempre que la gente note la energía que nosotros tenemos que transmitir en las canciones. Y bueno, hay veces que los grupos, pues yo que sé, tienen más suerte o menos en ese sentido, de ser capaces de poner en el que te está viendo la misma emoción que tú sientes cuando lo tocas o cuando estás componiendo un tema, ¿no? Y bueno, la suerte de ver que la gente es capaz de reaccionar y de sentir lo mismo que tú, pues es emocionante, la verdad. Bueno, y no sé, la gira, que me están preguntando aquí, dice por aquí, saludos a Javier. No sé quién es Javier. Ah, sí, Javier. ¿Quién es Javier, por cierto? Saludos a Javier. Pues yo ahora mismo estoy un poco desubicado, conozco varios Javier. Por aquí, no, saludos a Javier, no sé de qué va, pero bueno, sí, bueno, gracias. Tengo un amigo que es Javier, o sea, que puede ser Javi prácticamente, bueno. Mi colega Javi, bueno, aprovecho desde aquí y le saludo. Actualmente la banda está compuesta por Pablo, que estamos hablando con Pablo, voz y guitarra, Pepo en la otra voz, Gabri en la guitarra, Mario bajo, Dani en las gaitas y Nano hace batería y coros. Ellos son los integrantes actuales de esta banda de Desacato, nacido en Llanera, en Asturias. En este trabajo también me llama la atención que no habéis colocado ningún, o no habéis cantado ningún tema en asturiano. En cambio, en nuestro trabajo sí hay algunos temas cantados en asturiano. Esto. En, En este sí que hay también. Ah, sí, creo que era... A ver, hay trompetas de Sheriff. Eso. Sí, sí. Siempre solemos... De hecho, está sonando ahora en el fondo, trompetas de Sheriff, no sé. Pues sí, lo solemos hacer porque, bueno, es algo que nos parece importante. No solo a nivel personal, que también, sino a nivel institucional, que la lengua asturiana pues vaya cogiendo un poco de normalidad, ¿no? Que no se vea como algo oscuro y siniestro, sino que se abra un poco más a la gente y que vea que se puede hacer arte cantando en asturiano, porque aquí hubo una época en la que se relegó prácticamente a planos muy vulgares y se desmachaba de eso. Pues podía, si hablabas asturiano parecías como un paleto, ¿no? Y hoy en día hay muchísimos autores aquí, hay muchos escritores que producen un montón de literatura en asturiano, y nosotros pues queríamos un poco también sumar ahí nuestro granito de arena para que el asturiano realmente sea una lengua oficial, que es lo que merece. Oye, una pregunta, este nuevo trabajo, Buen Viaje, ya está, bueno, se puede descargar en las páginas de ustedes, ¿no? De hecho, lo tenéis para descarga. Pero los conciertos también los estáis trayendo, ¿no? Los estáis vendiendo, ¿no? Sí, tenemos también una página web en la que pueden comprar el disco de forma física, se lo pueden bajar de internet completamente gratis, o también pueden donar a través de Bandcamp la cantidad que ellos consideren oportuna. Entonces, damos un poco esas tres opciones para que nadie se quede sin escuchar al grupo, pero que también pues puedan aportar al trabajo, porque lógicamente el proceso de grabación de un disco es costoso. Implica un montón de aspectos, desde el diseño, la fabricación, los estudios de grabación, el mastering, los instrumentos incluso que utilizas para componer, para tocar. Con lo cual, bueno, pues el tema de regalar la música hoy en día es algo que está muy presente y que prácticamente es la única forma que tienes de poder llegar a la gente, pero que también el público sepa que grabar un disco cuesta muchísimo dinero y que, bueno, si se puede aportar de alguna forma, pues bienvenido sea. Oye, Pablo, y estoy viendo la portada de este nuevo trabajo, que, bueno, es una portada bastante interesante, ¿no? ¿Qué hiciste decir en esta portada? ¿Cuál era el mensaje que quieres llevar a la gente cuando ve la portada de este nuevo trabajo? Cuando hablamos con Navarro, que es el diseñador de nuestro CD, le transmitíamos un poco la idea psicodélica del título. Queríamos que esta palabra, bueno, este título de Buen Viaje, pues, no sé, envolviera un poco todo el diseño. Hablábamos en alguna canción de viajes astrales y de temas quizás así un poco psicodélicos. Y queríamos que el artwork del CD pues fuera un poco en consonancia con esas partes más experimentales dentro del disco, que no es la totalidad del disco, ni siquiera la mayor parte, pero sí que tenían una importancia bastante notable, y queríamos que el CD reflejara un poco toda esa estética de la que hablábamos en las canciones. Y la verdad que Navarro lo pilló a la primera y pues impacta ya desde un primer momento. De hecho, mi madre, cuando vio la portada, dijo que se había mareado un montón y que no le gustaba nada, con lo cual puede ser un buen indicador de que es una buena portada. Bueno, es un viaje, como tú dices, es un mensaje subliminal, ¿no? Podría ser. Sí, es mensaje que es la estética es un poco de peli de terror así de los 80, o eso es lo que a mí me transmitió cuando Navarro nos la puso la primera vez. Oye, las influencias musicales de Desacato, ¿cuáles son? Bueno, pues son amplias, ¿no? Porque, bueno, soy seis cabezas, ¿no? Ahí pensando, ¿no? ¿Cuáles son las influencias musicales de Desacato? Cada uno, me imagino que habrá marcado algo diferente, ¿no? O en algún tema, algún estilo diferente. Pero bueno, esas seis cabezas hacen lo que actualmente es la música de Desacato, que tienen, que yo no pongo etiquetas, ¿no? No me gusta colocar etiquetas, a mí me suena Desacato y ya está. Pero bueno, todas van a tener influencia. En este caso, ¿cuáles son las influencias de Desacato? Bueno, las mías propias o las de los... Bueno, puedes decir las tuyas y la que tú consideres en tu banda, ¿no? Sí, creo que las más importantes dentro de lo que es la banda en sí pues sobre todo está por un lado el rock estatal clásico de nuestro país, y por otro lado, por supuesto, el punk rock americano y sobre todo el punk inglés también, ¿no? Porque es algo que sí que vamos a mamar mucho de Bad Religion, de Pennywise, los Sex Pistols, todo, nos gusta un montón ese tipo de grupos. Por supuesto, también nos molan un montón los grupos escandinavos como Helicopters o Turbo Negro, Lucifer, no sé. Trabajamos mucho también con ese tipo de rock and roll así, digamos, más duro. Y... de todas formas, a mí me suenan tremenda banda, la verdad. Yo te lo dije atrás del micrófono, me suena tremendo porque el que no conozca la banda, yo los invito a que escuchen lo que es Desacato desde muy atrás de sus primeros trabajos y los últimos dos trabajos, Inercia de 2012 y Buen Viaje, es que no tiene nada que ver uno con el otro, la verdad. No tiene nada que ver uno con el otro, musicalmente hablando. Y aparte que tenéis mucha energía, ¿no? Es una banda con una energía tremenda. Porque, como decíamos antes, bueno, los directos son tremendos, ¿no? Pero estas dos voces, una voz que desgarra, una voz melódica, no sé, ese es lo que la identifica de Desacato, definitivamente, ¿no? Sí, mucha gente nos lo dice, pero fue algo que fue poco a poco forjándose, de hecho... Hombre, claro, me imagino que será de la primera idea de lo que era la banda, ¿no? Para nada, porque de hecho Pepo, que hoy en día es cantante principal, tocaba la batería en los primeros momentos de la banda y ni siquiera había cogido un micrófono en la vida, hasta que un día, bueno... ¿Quién lo habrá engañado? Sinceramente no se le daba muy bien el tema de la batería, porque la verdad que era así un poco torpe el chaval. Y bueno, teníamos un colega que es Nano, que es el batería actual, que tocaba un montón, nos dejaba flipados cada vez que íbamos a verlo tocar con su otra banda y tal, lo veíamos tocar y nos quedábamos acojonados. Entonces llegó un momento que él mismo ya, o sea, que Pepo mismo se dio cuenta de que no era un gran batería y nos dijo, mira, si hablamos con Nano y si Nano quiere tocar, yo no tengo ningún problema y hago otra cosa. Mejor canto. Claro, entonces un día probamos un montón de cosas, empezó haciendo percusiones, tocó saxofón, incluso iba a empezar a dar clases de cuerdas, bueno... El tío al final un día se puso a gritar ahí en el local de ensayo y nos quedamos también acojonados y dijimos, mira tío, lo tuyo va a ser esto de gritar porque... Lo tuyo es el micrófono. Sí, porque sí, la parte claro. Melódica de la voz es la tuya, ¿no? La parte melódica o la de Pepo. Sí, sí, no, la melódica es la mía, yo soy incapaz de dar esos gritos, ¿no? O sea que la melódica, la parte melódica de ustedes eres tú y Nano posiblemente, ¿no? En algunos coros. Sí, Nano también suele hacer coros y, bueno, luego Mario también nos ayuda en algún momento, pero más bien en los guturales. Los melódicos solemos hacerlos Nano y yo, pero bueno, Pepo también canta, ¿eh? Aunque parezca que solo grita en algunas ocasiones. Lo intenta, ¿no? Hey. Bueno, ya sabemos, estamos hablando con Pablo de la banda Desacato, que se presentan este sábado 18 de octubre aquí en Madrid, la Sala Penélope. Te cuesta 10€, muy barata la anticipada, y 13€ en taquilla, y junto a ellos estarán la gente de Misiva. Se habían anunciado que iban a estar la gente después de todo, pero bueno, anunciaron su separación, ¿no? Bueno, pero... Sí, una pena. Muy buena banda también. Un grupazo, sí, la verdad que tuvimos oportunidad de tocar con ellos, y aparte de ser una bandaza de la hostia y de tocar muy muy bien en directo y ser un montón de enérgicos, también eran unas personas... Bueno, a ver, siguen siendo personas muy buenas, ¿no? Pero que es una pena no poder encontrarnos con ellos en la carretera porque sí es que teníamos una buena relación y nos, además nos hacía un montón de ilusión tocar con ellos en Madrid. Bueno, pues ya sabes, en Madrid este sábado 18 de octubre, acércate, que todavía hay muchas entradas y en la calle Hilarión Eslava 36, en la Sala Penélope, están presentándose Desacato con su nuevo trabajo... Buen Viaje, y es un día bueno para ir a ver una de las mejores bandas, me atrevo a decirlo, del panorama nacional, del rock, del panorama nacional, con una energía tremenda en directo, así que aprovecha. Oye, no sé, una página de Facebook o alguna página para que la gente pueda hacer feedback. Ahora, por cierto, mira, nos están escribiendo por aquí desde Colombia y nos dicen si tienen pensado hacer alguna gira latinoamericana. Bueno, pues pensado, por supuesto que tenemos, porque sí que hay muchísima gente que nos reclama que vayamos por ahí, pero en los planes cercanos del grupo sí que no se contempla aún, porque bueno, lo vemos un poco lejos. Vamos a, de momento, girar por aquí y veremos a ver lo que pasa. Así que les puedo decir que, de momento, tendrán que esperar un poco más. Bueno, ya sabes, por ahí escribían desde Colombia, reportando sintonía. Bueno, hacían también la misma pregunta desde Ecuador. Ponían por aquí también que hay un festival muy interesante en Ecuador que se llama el Quito Fest, que también ojalá pudieran ir, no sé qué, que escriben también. Bueno, la respuesta ojalá, ya está. Ojalá pudiéramos ir, pero es un poco complicado hoy en día todavía. Sí, nos queda un poco grande. Bueno, ya sabes, este sábado 18 de octubre de Zacato. Oye, y aparte de eso, estoy escuchando en el fondo un tema que se llama Batalla Final, que es un tema como para tranquilizar un poco, ¿no? Las revoluciones. Sí. De hecho, lo metimos así un poco a mitad de disco para hacer un impasse y que no fuera todo traya, porque parecía un disco muy, muy, muy cañero, pero siempre nos gusta pues ahondar un poco en esa vena más melódica y bueno, Batalla Final es un tema que yo creo que es bastante redondo. Sí, porque de hecho, aparte, como tú dices, traya, también hay muchas partes melódicas dentro de esa traya, la verdad. Sí, siempre intentamos que la balanza esté un poco compensada en ese sentido. Bueno, estamos hablando con Pablo, ya casi se tiene, tenemos que ya cerrar los micrófonos, sino Pablo tiene que ir a cumplir jornada laboral para el señor, bueno, ya son las que las 21:19, así que casi ya se tiene que ir el señor Pablo a cumplir su jornada laboral. Y la página de internet para la gente que quiera hacer un feedback con la banda y todo esto, ¿no? Se puedan conectar y no sé, conocer un poco más de lo que es la banda. Pues a través de nuestra página web, desacato.es, ahí tienen acceso a todas las redes sociales, se pueden descargar nuestros discos, pagar por ellos o hacer lo que quieran. Tienen un apartado que se llama tienda online, en el que pueden hacerse con camisetas y demás merchandising, discos, lo que quieran. Bueno, pues nada más que decir, señor Pablo, de verdad que muchas gracias por el tiempo. Y de verdad que bueno, este sábado 18 de octubre a reventar Madrid, ¿no? ¿Será que arde Madrid? Yo creo que sí. Tenemos un montón de ganas y además la entrada anticipada va muy bien. Tenemos 10 euros. Hace poco. No, digo que va muy bien de venta. Que hay, sí. Oye, pregunta, venta, Pablo, por cierto, para este concierto, ¿vais a tocar algún tema de Inercia, por ejemplo? Por supuesto, sí, haremos repaso de nuestros anteriores discos, canciones de todos. Eso es interesante, la verdad. Ese no setlist. Que tenga miedo, que vamos a tocar de todos los discos. El setlist, entonces el setlist está garantizado, ¿no? Sí, sin problema. Bueno, pues nada, señor Pablo, saludos al resto de la banda, señor Pepo, Gabri, Mario, Dani y Manu, y el señor Pablo, que hacen esto de Desacato, dan vida a Desacato. Y bueno, Pablo, dale un saludo a la gente que nos está escuchando a través de Corazón Radio. Muy bien, pues un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por haber contado con nosotros y por la difusión de nuestra banda. Bueno, Pablo, un gran abrazo, hermano, y que ojalá te pueda ver este sábado, ¿no? Y a darnos un abrazo y decir, mira, que yo fui yo que te entrevisté. Muy bien, pues nos veremos entonces, nos tomamos una cerveza. Eso. Un abrazo, Pablo. Cuídate. Igual, hermano. Como la brisa intensa que te acelera el corazón, ya suenan las cadenas que inculcan el miedo y la manada tiembla, nadie se atreve a alzar la voz. Aprieta las correas, se corta la respiración y el látigo recuerda que hay que correr más rápido. Las marcas en el cuerpo destapan la verdad. Es el instinto quien impone seguir corriendo más. Y el corazón.

a transigir y obedecer. Que nadie sepa que hay detrás del muro. Y aunque nos desangramos, nos quedan fuerzas para ser la tierra que te asfixia, la que se abrirá bajo tus pies. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo. Hemos hablado con Pablo de la banda de Desacato y aparte hemos escuchado varios temas: Cacería, La Noche y La Ira de los Hambrientos, de este último trabajo de Desacato llamado Buen Viaje. Y recuerda que ellos tocarán el sábado 18 de octubre en la Sala Penélope aquí en Madrid. Cuesta 10 en taquilla y 2 y 13 en... y 10 anticipadas, 13 en taquilla. Y estarán tocando con la gente de Misiva el sábado 18 de octubre en la Sala Penélope. Ahora vamos a escuchar un tema de los legendarios Leice y seguidamente vamos a hacer la entrevista con ellos. Vamos a escuchar el tema y otra vez, ellos son Leice y entramos en directo por la entrevista. Estás en Radical Sonoro, en vivo. Radical Sonoro. Bueno, sonaba Leife y al fondo al teléfono tenemos al culpable de esto, o uno de los culpables de esto, el señor Félix Laza. Buenas noches, Félix. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos escuchando el rock. Sí, eso es importante, llevar, escucharlo y vivir el rock. Escuchando el rock de una de las bandas más legendarias del rock de este país, Leife. Ha llovido, sí. Ha llovido, ¿no? Oye, ¿qué significa Leife? Leite, la traducción literal es sima, sima, pues un agujero que está en el monte, uh-huh. Que sabes cómo entras y realmente no sabes lo que te vas a encontrar en el camino. Esa es un poco la idea, ¿eh? Eso se llama Leife. Eso es Leife, sí. Mira. Leife, que en castellano lo decís con Z así, pero en vasco, que es una palabra vasca, es Leife. Para vosotros como si fuera una S. O sea, que sería Leife. Eso es. Leife. Mira, hemos aprendido algo nuevo hoy. Leife. Sí. Siempre se aprende algo. Efectivamente. Hablamos atrás del micrófono que son 32 años en la carretera. Sí, señor. Bueno, 32 años y como comentábamos, pues claro, si lo ves únicamente como número, pues eso, pues sí que la verdad es que son bastantes, ¿no? Pero bueno, oye, si lo ves como vivencia personal y haciendo lo que te gusta hacer y demás, pues como comentábamos, yo quiero más. Más y más y más, ¿no? Sí, sí, por ahora, si seguimos en esta dinámica de, pues de, como banda, sonando en directo como estamos sonando ahora y recibiendo todas estas muestras de apoyo, cariño y que recibimos de nuestra gente, pues hasta que el cuerpo aguante, ahí seguiremos. Bueno, lo hice. El 2007 fue el regreso de los más felices, ¿no? Y deseados, sí, del rock nacional. Después de una larga... En el paro estuvimos ahí también. Después de muchos años en el paro, ¿no? Bueno, sí, bueno, y lo que pasa es que lo de siempre, ¿no? Al final, por distintas circunstancias de la vida, la gente se fue descabalgando. Primero fue Toño, luego fue Pachi. Yo seguí con el disco del Todo por el Suelo, que es un disco muy especial para mí, porque al final lo tuve que parir solo y demás. Luego hicimos el doble en directo, pero ya también a mí mismo, pues digamos que la vida o mi proyecto personal, familiar y demás, pues me pilló un poquito fuera y dije, pues tengo que hacerlo bien. Y bueno, pues nació mi hija y luego nacieron otros dos y demás. Y entonces, bueno, pues cuando todo estuvo más o menos acorde a lo que teníamos pensado, como te digo, como proyecto familiar o lo que sea, pues yo realmente tengo la suerte de vivir a unos 300, 400 metros de donde vive Toño, el bajista. Y como nos veíamos en el parque, porque todos tenemos críos de la misma edad, pues nos fue calentando la cabeza, hasta que un día vino, ya tengo ensayo, he hablado con Pachi, o sea que tenemos que empezar a ensayar. Y la gente nos abrió un foro en internet, cuando nos fuimos, el internet pues no existía casi, y nos abrieron un foro en internet, la gente se enteró, nos empezaron a calentar la cabeza, y como decimos, pues como tampoco necesitábamos mucho, pues terminamos tocando en un concierto maravilloso, como dices, en el 2007 en la Sala Nobu de Tudela, que fue, solo de pensarlo, escalofriante. O sea, las emociones estaban ahí volando por todos los lados. Ustedes son de Zarauz, ¿no? De Zarauz, sí, provincia de Guipúzcoa. Exactamente. Oye, ¿y qué ha pasado desde ese 1988, cuando sacan Devorando las Calles, hasta este último trabajo, que se llama Lo Hice 30? Sí, 30, pues nosotros le llamamos 3X, directo al corazón, ¿no? Sí. Pues, grabado en directo aquí en la Sala Caracol. ¿El año pasado fue? En la Sala Caracol, en Madrid. Imagínate. Esa fue, nosotros hicimos con el 30 aniversario ya ahí sí, porque ahora ya serían 32 casi, pues en la cuando hicimos 30 años como grupo, hicimos una gira por todo el estado que le llamamos 30 años devorando las calles. Y tuvimos la suerte de el último concierto, pues lo hicimos en la Caracol. Y como nosotros también somos así, pues tampoco fue algo premeditado. Entonces, bueno, pues nosotros la grabación en sí de estas canciones allí en el directo fue para un documento personal para nosotros. Oye, pues hemos hecho una gira de 30 años y bueno, vamos a tenerlo ahí como un recuerdo para nuestro corazoncito. Sí. Lo que pasa es que luego lo oímos y dijimos, joder, pues esto está bien. Me gusta, y a mí también me gusta, y ahí está. Entonces, nosotros realmente aquel día tocamos 28 temas, pero no queríamos nosotros hacer, ¿cómo se llama?, un doble disco en directo otra vez, porque no lo teníamos en mente. Entonces, luego el follón sí que fue elegir las canciones que iban a ir en el disco. Eso es más difícil, ¿no?, porque habéis cogido de todo, ¿no?, de Devorando las Calles, de Buscando y Mirando, de Acusándome, Loca Pasión, Todo por el Suelo. Te cuento un poquito la idea. Cuando empezamos a hacer el set list de los temas que iban a ir, poco menos que terminamos a hostias todos los días allí en la mesa, en el estudio. Pues yo quiero esta. Bueno, al evidentemente final, cada uno tiene algo, siempre pues, algo con cada uno de los temas, ¿no? Pero lo peor es que la gente que se acerca, el manager quiere otra, el del estudio quiere otra, el técnico quiere otra, y es la de Dios. Entonces el último día ya decidimos, mira, van a ir estas. ¿Por qué? Pues lo que hizo la criba fue, vamos a hacer como hemos hecho un parón, como hemos comentado tú y yo hace un rato, vamos a hacer la mitad del disco de canciones que sean antes del parón y la otra mitad de después del parón, incluso con dos nuevas grabadas en estudio con Andoni, que es el nuevo batería. Cogimos esa filosofía y luego, claro, eso es fácil decirlo, pero elige tus 7 canciones de las de antes, ¿no? Y nada, difícil, ¿eh? Pues al final tuvimos que dejar fuera hasta el A Tu Lado. Y ¿ah, nada, sí? Pues, sí. Bueno. Ya me llevo una patada o dos, por eso, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. La tocamos en directo y ya está, es un placer. Entonces, bueno, pues fue un poco en esa dinámica lo que fue el disco este, el 3X. Y bueno, básicamente, pues realmente también es un poco en la dinámica en lo que realmente nosotros somos, ¿no? Que tampoco hay nada súper, mega, hiper premeditado, preparado, y demás. Ahora mismo vamos a tocar este sábado en Madrid, sí. Y hay seis temas bailando que entran, salen, que entonces, no sé, igual el setlist lo hacemos allí mismo, en la furgoneta, no sé. Bueno, has tocado el tema el sábado 18 de octubre aquí en la sala Live, en Madrid, estarán tocando junto a Ciclón y Etos. Esto será el 18 de octubre, o sea, pasado mañana. Pasado mañana, sí, sí. A partir de las 19:30 horas, la primera banda y... Y de ahí, noche de rock. Vale 12 euros anticipa y 15 en tequilla. O sea, muy barato para ver Ciclón, muy buena banda de heavy. Sí. Trama una bandaza y bueno, y Etos ni hablar, también es una gran banda. Sí, no, además somos tres grupos diferentes, que yo creo que puede ser una noche guapa para la gente que le guste el rock and roll, y tampoco meter ahí ocho bandas, ni diez, ni nada, tres con estilos diferentes, con estilos marcados y diferentes, y bueno, nosotros somos colegas de Ciclón desde hace tiempo, y a Etos no los conozco personalmente, pero bueno, eso lo arreglamos este sábado ya directamente. Con una cerveza, ¿no? Ya está. Lo que sea, ya, o un apretón, ya va. Y nada, pues será un placer compartir con ellos. Luego, pues nosotros tenemos la suerte de tener muchos amigos en este recorrido de la música. Y que cuando estuvimos en el último Leyendas del Rock, pues nos vino al camerino a saludar el señor Tete Novoa. Uf. Y nosotros somos unos cabrones y le picamos un poco, que tampoco aquel necesita demasiado, se apunta todo. Y le dijimos, no tienes cojones de cantarte un tema, elige el que quieras y tal. Y bueno, pues como siempre, pues venga. Y eligió el Buscando Mirando, y entonces este sábado se hará el Buscando Mirando con nosotros el señor Tete Novoa, que será un placer. Uf, imagínate, Y nada, pues igual terminamos tirando aquello abajo, ya veremos. Bueno, no sé, puede ser, ¿eh? Oye, 1988 sacan Devorando las Calles, en el 89 Buscando Mirando, en el 91 Acosándome, Loca Pasión sale en el 93, en el 95 sale Todo por el Suelo, en el 96... Por fin sacan un directo, ¿se acuerdan? De esto sí, del 96, sí. Que era el despedida, ¿no? Llamado... Sí, pues, no, yo todavía no pensaba en la despedida. Lo que sí sabía es que iba a nacer mi hija, y lo que no sabía es que, o no esperaba, que la repercusión del Todo por el Suelo con el disco en directo fuera tan brutal y me tuviera girando por España como un auténtico cosaco. Bueno, de hecho se llamaba 6, esto es lo que hay, ¿no? O sea, despedida de llamado, ¿no? Sí, esto es lo... Bueno, andábamos buscando un título y también nosotros, pues, un poco en la línea de que hemos hecho ahora el Triple X, ¿no? Nosotros... poco pornográfico, la verdad. Sí. Y mucha X por ahí. Sí. Y nada, pues esto es lo que hay también, fue básicamente como ha sido este. Lo que pasa es que allí fue ya más calculado, más pensado, digamos, porque ya fuimos a hacerlo. Y bueno, pues allí tuve la suerte de compartir escenario pues con Enrique Villarreal, el Drogas, y con el tristemente difunto cantante de Porretas, con Eduardo Pinilla, el Barney y tal. Y ahí fue otra noche pues memorable. Y cómo le íbamos a llamar al disco, pues esto es lo que hay. Y después en 2008 será Solo para Ti, ¿no? Después de 2011 sacan Rarezas, lo que faltaba. Sí. Mira, nosotros con el maravilloso retorno que nos brindó el personal, o sea, la gente por todos los sitios que íbamos, pues al final pues la leyenda habla de cosas, de temas y tal, y entonces los seguidores quieren tenerlo todo, ¿no? Entonces, claro, nos pedían la primera maqueta, la segunda maqueta, los temas sobrantes de Buscando Mirando, y casi no los teníamos ni nosotros. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con Alfonso, el de Leyenda Records, otro buen amigo en esta historia del rock, y decidimos sacar todas las maquetas que encontráramos de la época antigua, justo antes del Devorando las Calles, y dijimos, bueno, pues a la vez que las Rarezas, como entonces ya teníamos al nuevo batería, que es el que nos acompañó en el retorno, que era el primer batería, el David Gorospe, el primero del retorno, pues dijimos, pues vamos a meter tres temas nuevos, pero ya hechos con David. Entonces hicimos unas Rarezas, que están ahí Dictadura Sexual y todos los temas antiguos, y metimos tres nuevos, que están el Demasiado Tiempo, el Gritaré y el Me Levantaré. Y con eso hicimos el disco, pues eso, y le llamamos pues lo que faltaba. Oye, Félix, y las letras de Lacey, ¿de qué habla? Bueno, en realidad... Tantas letras que hay, que has escrito y que han escrito... Hombre, a mí lo que realmente me gusta es contar lo que me pasa, lo que veo que les pasa, lo que creo que puede ocurrir, lo que mi corazoncito me dice, mi corazoncito siente, pues lo, hablando con la gente, leyendo mucho y demás. Crónica de barrio, pues, podría ser también. ¿El qué, el qué? Lo que pasa en el barrio, el día a día en el barrio. Sí, en el día a día, o sea, ese es como abrir la ventana y sentarte en el tejado si quieres y ver lo que está pasando, ¿no? Lo que sí me gusta, o intento al menos, es sí no decir, sino sugerir, a ver, a qué le puede decir o qué le puedes, pues, sugerir a cada uno, pues, las frases que con las que voy montando la canción, ¿no? Para que cada uno ponga un poco de su parte, pues a mí me dice esto, a mí me dice aquello, ¿no? En vez de ser algo totalmente explícito o demás. Entonces, bueno, en esa coyuntura hemos hecho las letras, o he hecho las letras de Leise toda la vida, y entonces desde aquel primer Devorando las Calles, pues básicamente la temática es como dices, es del día a día, una temática social, temática personal, las relaciones entre, pues, hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-críos, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso, la soledad, lo indefensos es que estamos ante el sistema, que realmente es así, por eso el último tema se llama Nada bajo tus pies, porque con este artificio que nos hemos montado, con esto de la democracia, realmente cuando te pasa algo serio, no hace falta más que ver qué pasa estos días, cuando pasa algo serio, realmente nuestra querida democracia se tambalea por todos los lados. Entonces, pues, ahora tenéis mucho tema de que hablar, porque con los sinvergüenzas que hay... Ya te digo, ahora yo tengo, pues eso, pues ya tengo abono para... No sé, vale, material tienes, párala. Sí, sí. No, desgraciadamente, desde el, que es a lo que iba, desde el Devorando las Calles, aunque hayan pasado 32 años, desgraciadamente para nosotros, la situación realmente no ha cambiado tanto. Entonces, ese tema que habéis puesto el Y otra vez, por ejemplo, sí, ese es antiguo todavía al Devorando las Calles, o sea, anterior, quiero decir, ¿no? Y ya entonces, pues yo ya hablaba de, pues otra vez cayó el telón, donde reinan los elegidos, ¿no? Pues eso, pues un poco estamos en esa tesitura otra vez. O sea, que es como la es como una rueda, sí, es como eso, una rueda. La ¿cómo se llama? La culebra que se muerde, ¿no? No sé. Sí, pues como la puerta giratoria, ¿cómo le llaman ellos? Sí, sí. Eso. Oye, me pregunta por aquí, ¿Leise giró alguna vez en Latinoamérica? No. No pudieron ir nunca a Latinoamérica. Alguna vez hemos tenido así una especie de un amago de oportunidad y tal, pero no se ha concretado nada. Incluso de Centro Europa también en su día, ¿no? Ya nos picaron un poco, pero ya te digo, nosotros sobre todo ahora en el retorno sí que pusimos igual un poco el... no traba, ¿no? Pero sí un poco difícil para la gente porque nuestra tesitura actual es familia, trabajo y luego el grupo. Sí, ¿no? Bueno, ha cambiado un poco la vida, ¿no? Antes... Entonces, bueno, pues tampoco nos podemos mover exageradamente, pues yo qué sé, nos vamos aquí un mes, yo qué sé, a Sudamérica, sería una maravilla, ¿no? Pero no podemos hacerlo. Te lo pregunto porque aquí hay gente conectada de Ecuador escuchando el programa, que de hecho mandan saludos a Leise y a Félix. Saludos aquí a Félix. Y en Ecuador, Perú, estos países, Ecuador, Perú, también hay gente conectada a Venezuela, dicen, bueno, hay gente que los escucha desde hace 30 años, ¿no? De hecho, el manager nuestro nos lo dice un montón de veces y al final terminará, pues, consiguiéndolo, ¿no? Pues, el próximo año, pues igual alguna fecha o dos, igual pueden ser. Pero yo a lo que me refería es que como línea general de pegar el salto y estar girando por allí, yo ahora mismo lo veo difícil. No imposible, pero difícil sí. ¿Algo esporádico y suelto? Pues posiblemente sí, porque nos está calentando la cabeza día sí y día también. O sea que... Y saludos a todos los hermanos de Sudamérica. Pues gracias. Algo caerá, digo, ¿no? Sí, sí, yo creo que algo caerá, eso es. Algo caerá. Bueno, para los que están escuchando, acuérdate que estamos hablando con Leise y se presentarán 18 de octubre en la sala Live junto a Ciclón y Etos. Así que asiste a ver tres bandas buenas en directo y ahora esto es legendario del rock en castellano, legendario del rock en este país. Oye, ¿cuáles son las influencias o cuáles fueron las influencias de Leise en su momento, cuando empezó la banda? Nos remontamos por ahí en el 86, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron? Personalidades muy distintas dentro del grupo, muy distintas, ¿no? El más heavy con diferencia es Pachi, el guitarra solista, pero vamos, creo que la palabra la inventó él. Entonces él siempre anda, pues yo que sé, que si acepta arriba, saxón, yo que sé, cosas así, ¿no? Lo yo clásico, realmente... el heavy clásico, ¿no? De esa época. Heavy clásico, según él, dice caña sin chorradas. Y nada, y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Pues yo siempre, antes de pequeño, sí que era más igual de Motorhead, Ramones, Van Halen, no sé, lo típico también de aquella época, lo que nos podía llegar, digamos, por las ondas, ¿no? Y tal. Pero bueno, yo realmente siempre he oído mucha música también hecha con acústica, tipo Neil Young y cosas así. ¡Qué interesante, Neil Young! Entonces, bueno, pues sí, porque básicamente al fin y al cabo yo cuando estoy componiendo las canciones, ayer lo comentaba también con otro compañero tuyo, yo realmente lo que busco es que la canción suene sola. O sea, quiere decir que a mí con la acústica la canción, o con la española, la canción me tiene que sonar. Si no me suena, no me vale. No me vale porque no voy a ser capaz de transmitir ni llegar a nadie que esté enfrente mío. Luego, tú le puedes poner todos los artificios, pues yo qué sé, mucho doble bombo, mucho guitarrazo, mucho arreglo extraño, mucha tal, pero si la canción no toca la fibra, pues realmente no hay canción. Entonces yo ando buscando una manera de comunicarme con la gente, ¿no? Entonces lo hago de la manera más sencilla posible, con una guitarra y la voz y la letra, y si eso llega, ya lo metemos en la batidora del ensayo y entonces es cuando suena Leise. Joder, trabajito, ¿eh? Sí, sí, además somos duros de mollera, pues imagínate. Oye, ¿y te acuerdas de estos temas? Por ejemplo, Sangre de Barro, La Rueda, Devorando las Calles, como habíamos hablado antes, Juntos, Acorralado, Dictadura Sexual, sí. Y este tema, Egun Batean, sí. Son clásicos del 86, sí, aproximadamente, ¿no? Sí, porque nosotros cuando empezamos, mi idioma natural, y ahora mismo con mis hijos y demás, mi idioma materno natural es el euskera. El euskera, sí. Oh, muy bien, interesante. Entonces, pues es el idioma mío de mi tierra, ¿no? Digamos, hombre. ¿No? Entonces, yo cuando entonces componía, mi dificultad, entre comillas, era hablar castellano, porque todo lo hacíamos en euskera, ¿no? Entonces, todas las canciones las hacíamos en euskera. Lo que pasa es que luego, para dar el salto, digamos, a nivel nacional, pues con el euskera, aunque lo quieras mucho y demás, pues estás un poco limitado en cuanto a geografía. ¿Me explico? Sí, claro, hombre, para llegar más allá, sí. Claro, por eso. Entonces, eran tiempos también. El mensaje, ¿no? Claro, eran muy tiempos también muy politizados en un momento dado, y, sí, tal, y nosotros lo que nos gustaba era rockear y hacer música, ¿no? Entonces dimos el salto al castellano, pero quedan algunos retazos de canciones antiguas, y esa en concreto, el Egun Batean, es una canción que estaba metida en la segunda maqueta, que está dentro de lo que faltaba, y cada vez que tocamos en Euskadi, bueno, hace 15 días tocamos en Irún, y siempre la tocamos. ¿Y aquí en Madrid podréis tocar esa canción todavía? No, en Madrid no la solemos tocar. Bueno, no la solemos tocar. Quiero decir que igual allí nos da el calentón y si nos la pide alguien, pues igual nos la da la venada. Porque nosotros, ya te digo que el set que llevamos, aunque por ejemplo para el próximo día más o menos sabemos que van a ser 22 temas, pues igual hay 6 que entran y salen allí mismo, arriba. Sí. Yo les digo, mira, ahora yo qué sé, el todo por el suelo. Y pues el todo por el suelo, ya está. Oye, Félix, ¿ahora quiénes son los que están en Leise? Aparte de sí. Leise, de Félix Laza, que es el que estamos hablando, que canta y toca la guitarra. Yo soy el que da la turra los 32 años, sí, claro. Bueno, pero por suerte pudimos, en el 2007, en el retorno, pudimos volver, digamos, los 3 miembros fundadores del grupo hace 32 años, que es algo muy grande también y muy raro. Que sí. Todos los compañeros que pusimos en marcha este barco, pues sigamos actualmente encima de él, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Pachi. Pachi Carrasco a la guitarra, Toño Rodríguez al bajo y yo estoy cantando. E intentamos incluso que Pedro Rodríguez volviera con nosotros a tocar la batería en ese retorno, ¿no? Yeah. Pero resulta que tiene 3 hijos, se fue a vivir a Francia y le venía muy, muy, muy mal. Entonces, bueno, pues optamos por arrancar el camión con David Gorospe, y que le conocíamos de toda la vida, porque además es del mismo pueblo, y encantadísimos con él, porque como batería es brutal, y como persona más. Oye, ¿cómo son los conciertos de Leise? Pues, aparte de una noche de rock and roll, de locura, sí. No sé cómo decirlo, la verdad es que no sé cómo describirlo, porque nosotros antes de subir seguimos teniendo los mismos nervios de hace 30 años. No jodas, ¿sí? ¿Todavía? Sí, uno da vueltas, dicen que no paro de hablar. Lo que pasa es que cuando subes arriba y ves las caras de la gente que te está esperando, se te olvida todo, ya te deja, no te duele nada. Y se te olvida todo. La hora y media o dos es como el levitar, o sea, se te van en un santel, se te hace todo muy, muy, muy, muy corto, ¿no? O sea que, en resumida cuenta, una noche de rock and roll. Sí, no, y luego nosotros, pues al final, todo son canciones, actitud. Tampoco hacemos mucha parafernalia, o sea, entendemos que el rock tiene que ser sencillo, directo y sin concesiones de ningún tipo, entonces salimos a darlo todo. Entonces, bueno, pues eso es lo que podemos decir. Ese día, el día que estemos, en este caso el 18 en Madrid, u otro día en otro sitio, nosotros ese día lo damos todo lo que hay, no hay más. Muy bien, pues este 18, como dice el señor Félix, en la sala live, junto a Ficlón y Etos, así que no te lo pierdas, 12 euros en anticipada y 15 en taquilla, para ver un legendario, una de las bandas más legendarias del rock and roll en este país. Me quito el sombrero. 32 años, yo me tengo que quitar el sombrero. Una de las bandas más importantes del rock and roll de este país, la verdad que hombre, sí. La verdad es que nosotros, cuando nació la banda, pues todo estaba naciendo en este país, ¿no? Sí, diferentes estilos y todo, ¿no? Y sobre todo en el País Vasco, ¿no? En el País Vasco tantas bandas que han parido, como dicen. Sí, pues de aquí son La Polla Records. La Polla Records, Corbuto. Cicatriz, yo qué sé. Escorbuto, lo puedo decir. Sí, toda la traca, pues salía de aquí, pues un poco, pues todo visceral también, pues después de estar tantos años reprimidos, pues lo que te estaba diciendo, pues en el 80 era como una ebullición, ¿no? Hombre, entonces, bueno, era una olla de presión, sí, que de algún lado explotó y tuvo que explotar, y en el caso de Ley se explotó en el 82. Sí, señor. Sencillamente con eso. Bueno, caballero, ilustre del rock and roll, señor Félix Laza, de la banda Leice. Bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿alguna página de internet o el Facebook? Esto que sí, ya no maneja todo el mundo. La nuestra misma es la www.leice.es. ¿Esa es la página? Y ahí tenéis toda nuestra historia y todo lo que estamos haciendo y no haciendo. Y si quieres Facebook, pues aparecemos, aunque lo llevo yo, pero es Leice Grupo. Ya saben, si quieres Facebook, hacer un feedback con ellos, preguntarle música, lo que sea. Les escribes y yo ahí hacen mi feedback. Bueno, ya saben, este sábado 18 de octubre en la sala live le hice Ciclón y Etos en directo, tres bandazas. Señor Félix, mándanos un saludo a la gente que nos está escuchando. Hay gente conectada desde Latinoamérica, tengo bastante por aquí. Y bueno, por supuesto, aquí de la capital también hay gente conectada. Pues mándanos un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, pues el saludo es a corazón abierto o a pecho descubierto, como se quiera decir, pero para todos los hermanos que nos estén escuchando, el rock and roll es lo que tiene, sinceridad y no hay tapujos, y sobre todo lo que decimos nosotros, que no haya muros. Exactamente, bueno, muros no hay, ni frontera debería haber. Eso es, ahí es donde iba. Bueno, señor Félix, un gran abrazo y de verdad un gran honor haber conversado contigo esta media hora de rock. Y de verdad que tengamos mucho más años en Leice, la verdad. Bueno, seguiremos dando, hasta que el cuerpo aguante, seguiremos dando brea. Eso es. Leice. Saludos a todos los de aquí y los de allí. Gracias, hermano. Venga. Un gran abrazo. Chao. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Leice, el señor Félix Laza. Acuérdate que este 18 de octubre toca Leice con Ciclón Estos en la sala Live, aquí en Madrid, y también en la sala Penélope estará tocando los anteriores invitados, que eran Desacato. Nosotros nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves de 8 a 10 de la noche aquí en Agora Sol Radio en directo. Y el próximo jueves vamos a tener una entrevista con la gente de Desastre, que nos está presentando su nuevo trabajo. Nos vamos a despedir con, cómo no, con esto legendario de Leice. Y nos vamos a despedir con un tema de estos legendarios de Leice, que se llama Nada Bajo Tus Pies. Esto fue Radical Sonoro. Recuerda nuestro Facebook, Radical Sonoro, programa radial. En Twitter como Radical Sonoro, nuestra página radicalsonoro.org. Y este programa lo podrás escuchar en diferido en nuestro podcast, en Radical Sonoro. En nuestra página radicalsonoro.org y en Facebook de la radio agorasolradio.com, y esta página radicalsonoro.org, nuestro correo radicalsonoro@gmail.com. nos despedimos hasta el próximo jueves, acuérdate, con la gente de Desastre, y vamos a escuchar Leice con el tema Nada Bajo Tu Pie. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Adiós.